4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos, ya estamos en el número 4 de las 12 máximas y vamos con este tema que fue número 1 en Estados Unidos el 26 de julio de 1986. El 14 de noviembre de ese año se usó en el episodio de Miami Vice, Better Living Through Chemistry, una de las 7 canciones que Peter Gabriel colocó en la serie. Miami Vice consiguió los derechos de muchas canciones cuando aún estaban vigentes, lo que se sumó a la sensación contemporánea del programa. Para los artistas, las ubicaciones les valieron no solo exposición, sino también prestigio, ya que el espectáculo fue innegablemente genial. Aquí está el número 4 de las 12 máximas con Peter Gabriel, Martillo Pesado, Sledgehammer. You could have máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Definitivamente Belinda Carlisle se adaptaba bien a la época, con una gran voz que podía hacer que cualquier cosa que estuviera cantando sonara jubilosa. También recibió mucha ayuda de varios productores, compositores y músicos de estudio que le colaboraron en una posición para tener éxito. Belinda Carlisle muestra una nueva apariencia esbelta en el video, que fue dirigido por Leslie Lipman. En el grupo de Go-Go's tenía un look casual de niña, pero su estilo en solitario era más elegante, con un toque de glamour de Hollywood. Incluso en las escenas de playa, está completamente vestida con un cabello y un maquillaje perfectos. Estoy hablando de Belinda Carlisle, número 3 del conteo de las 12 máximas, Loco por ti, Mad About You. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Un productor llamado Brian Elliott escribió la siguiente canción para una nueva artista con la que estaba trabajando llamada Christina Dent, que estaba en la misma compañía de Madonna. Cuando un ejecutivo de la compañía discográfica lo escuchó, convenció a Elliott de que se lo diera a Madonna, porque ya era una estrella consolidada. Estoy haciendo referencia al número 2 de las 12 máximas del 14 de agosto de 1986. Aquí está Madonna y Papá no regañes. Papa don't preach. el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número uno de nuestro conteo de las 12 máximas del 14 de mayo de 1986 es para una canción escrita por Peter Cetera, su ex esposa Diane Nini y David Foster, quien produjo los exitosos álbumes de Chicago, Chicago 16 y Chicago 17, cuando Cetera estaba con el grupo. Un amigo le pidió a Peter Cetera que escribiera la canción de amor para la película Karate Kid Parte 2 y le mostró parte de la película. Afirmó que la canción estaba destinada a ser un éxito, tanto si se usara o no para la película. Escuchemos a Peter Cetera, La Gloria del Amor, Glory of Love.